28 minutos que pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en este Suelta la Olla y bueno, pues esta sintonía nos indica que hemos entrado ya en el espacio de la escotilla, de la opinión del día, que hoy nos llega con de Isabel Uría. Isabel, egunón. Egunón. Bueno, pues como otras veces, que eres un habitual de este espacio desde hace tiempo, arráncate tú y tu opinión en este Suelta la Olla. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre los cuidados. Se titula Horas de Vida. En el libro de Paco Ignacio Taibo II, Que sean fuego las estrellas, sobre el anarquismo en Barcelona de 1917 a 1923, hay una anécdota que siempre me ha conmovido. Los anarquistas deciden convocar a las trabajadoras de hogar a una asamblea en un parque en el que solían pasear en su tarde libre, para ver qué reivindicaciones eran las más sentidas entre ellas. La respuesta fue unánime. Horas de vida, horas para descansar, horas para aprender, horas para reunirse, horas para hacer el amor, horas para disfrutar, horas de vida. Esa es una pega del trabajo de cuidados del que no se suele hablar nunca. El trabajo de cuidados no se termina nunca, son 24 horas sobre 24. El trabajo de sostener la vida, de cuidar la vida, no se termina con la crianza, ni es un rato. En realidad solo se acaba, y no siempre, con la muerte. Por eso, no hay que poner todo el acento siempre en el sueldo, olvidando además a aquellas que no tienen contrato por no tener papeles, ni lo pueden tener porque su vida es cuidar a su familia. Tenemos que fijarnos en las condiciones del trabajo. Hay que repartir además el trabajo de cuidados, y no solo por compartir la responsabilidad del padre o del hijo, sino porque es lo justo. Porque no se puede condenar a nadie a no tener horas de vida. Y para eso ya sabemos que hay que mejorar y abaratar las residencias, los centros de día, las guarderías. Y además hemos de crear redes donde todo el pueblo, la ciudad y el barrio se organice para compartir muchas cosas y estas también. Antes, entre las mujeres pobres de los pueblos, eran las que venían a la ciudad para servir y lo dejaban cuando se casaban con alguien que podía mantenerlas y el que continuaban sirviendo o hasta que no podían trabajar más. Hoy en día, gracias a la globalización, los cuidados de nuestros mayores y las tareas del hogar recaen sobre las espaldas, sobre todo de las inmigrantes, que trabajan, a veces sin contrato, en condiciones precarias y casi esclavitud. Sobre todo en lo referente a horas libres, días de descanso, vacaciones y a veces hasta con maltrato o abusos. Además, si se tienen en cuenta que en este sistema capitalista, heteropatriarcal, colonialista y clasista, muchos derechos de los trabajadores los adquieren por las cotizaciones en los empleos, es sencillo ver que estamos hablando de desigualdades, sobrecargas y privilegios. Mientras ellos evaden sus responsabilidades, nosotras trabajamos toda la vida con o sin papeles, con o sin contrato, con o sin derechos. Pero trabajemos lo que trabajemos, tenemos que conseguir para todas y todos horas de vida o seremos responsables también de este innumerable asesinato. Isabel Uría, eskerrik asko, como siempre, por acercarnos tus reflexiones. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo. Adiós. Eso es Hatik.